10 de la mañana con 2 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Ya estamos en las últimas lecciones de la sección del libro de ejercicios, del libro de un curso de milagros. Y les he estado diciendo que cuando llegáramos a esta lección, que es la lección 361 hasta la 365, recuerden que son 365 lecciones porque es una por cada día del año, ¿no? Pero bueno, la 361, 362, 63, 64, 65 va a ser la misma. Pero pues antes de que les diga cuál es la lección, les voy a hablar un poquito sobre la introducción de estas lecciones finales. Ahorita que ya demos inicio a encuentros existenciales. Ok, bueno, en la introducción sobre estas lecciones finales se utiliza la mínima cantidad de palabras posibles y las vamos a utilizar al principio de nuestras prácticas y únicamente para que nos recuerden que lo que buscamos es ir más allá de ellas. Si nosotros hacemos bien estas lecciones y nos tomamos nuestro tiempo durante el día, te tomas algunos minutos, podrás obviamente sacarle bastante provecho, si así le queremos llamar, ¿no? Y bueno, pues es importante que hagamos lo que nos dice, que nos dirijamos a aquel que nos guía nuestro camino y que imparte seguridad a nuestros pasos. ¿Quién es? Tal vez tú le llamas Dios, tú tal vez le llamas energía divina, tú tal vez le llamas vida o no sé qué nombre tengas, maestro, no sé. Como tú le llames, ¿no? Vamos a dejar en sus manos estas lecciones y de aquí en adelante le vamos a entregar también nuestras vidas, ¿ok? No es algo de que, ¿qué? Voy a entregar mi vida, no. O sea, dejas que él te guíe, que ella te guíe en tu vida y que pues tengamos la certeza, ¿no? De que vamos fluyendo por el camino correcto. Entonces, en este momento vamos a darnos cuenta también que ya no necesitamos seguir creyendo en el pecado, o sea, no tenemos la necesidad de seguir creyendo en el pecado, porque esto es lo que hace que sintamos que el mundo, o sea, es un lugar feo, es lo que nos hace pensar que el mundo es un lugar inseguro, hostil, destructor, peligroso. Desde cualquier punto de vista que lo veamos, pues va a ser un poco oscuro, ¿no? Entonces, si nosotros queremos llegar a la paz de Dios, tenemos que seguir el camino correcto, ¿no? Su camino es el que todo el mundo tiene que recorrer al final, pues este es el final que Dios mismo dispuso. Entonces, Dios no quiere que nosotros vayamos por la vida martirizándonos, temiendo, doliéndonos, ¿no? Él quiere que obviamente nosotros vayamos por la vida fluyendo, siendo felices, llenos de paz, llenos de amor, llenos de alegría. Así quiere que vivamos nuestra vida y el proceso de nuestra vida. Entonces vamos a encomendarnos hoy a escuchar, obviamente, al que todo lo sabe y vamos a dedicarnos a estar más presentes que lo normal, porque usualmente decimos que sí, este es el único momento que tenemos, este es el momento en que nos debemos enfocar. Sin embargo, ¿qué hacemos? Nos desviamos. Durante el día, probablemente, no sé a dónde viajarás, pero todos sabemos, ¿no? Que si no ponemos atención a nuestros pensamientos, de repente puedes estar tú sola o tú solo y estar bien enojado por recuerdos que te llevaron a ese momento, ¿no? Entonces, no vamos a terminar este segmento. En este caso, si tú ya vas a terminar el libro como nosotros también, no vamos a terminar este año sin recibir el regalo de nuestro Padre, ¿no? Que Él le prometió a su Santo Hijo. ¿Y quién es su Santo Hijo? Tú. Y también, pues, recordando que todos hemos sido perdonados y que nos encontramos a salvo de toda la ira que nosotros pensábamos que había en nuestras vidas. Se nos ha restituido la cordura, y al restituirnos la cordura es donde comprendemos que la ira proviene de la locura, o la ira es una locura, que el ataque es algo demente y que la venganza solamente es una fantasía. Entonces hay que salvarnos de la ira al momento de darnos cuenta que somos perdonados. Y así venimos hoy en este momento honestos y vamos a decir estas lecciones pues a través de la voz del que todo lo sabe, y recordando, ¿no?, que estamos dando pasos seguros, ¿ok? Seguimos el camino seguros. Y si sentimos que en algún momento nos falta luz, vamos a detenernos un momento y vamos a ver por qué no estamos viendo la luz, por qué nos sentimos en la oscuridad, por qué nos sentimos con miedo, por qué nos sentimos con dolor. Y vamos a dedicar a escucharnos a nuestros, pues, guías, a nuestros maestros o a nuestro espíritu. Y bueno, ahora sí, vamos con la lección. Es muy corta, muy sencilla, pero... pues ya sabiendo las instrucciones, hay que aplicarlas, como les acabo de dar más o menos la instrucción que nos dice la introducción de este libro de ejercicios. Y bueno, la lección 361 va a ser la misma que la 362, la 63, hasta la 365. O sea, la misma lección es para estos 5 días próximos. Te entrego este instante santo. Sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte. Seguro que tu dirección me brindará paz. Y si necesito una palabra de aliento, Él me la dará. Si necesito un pensamiento, Él me lo dará también. Y si lo que necesito es quietud y una mente receptiva y serena, esos serán los regalos que de Él recibiré. Él está a cargo a petición mía y me oirá y contestará, porque Él habla en nombre de Dios, mi Padre, y de su Santo Hijo. Qué bonitas lecciones. Obviamente, los que ya lo hemos leído en otros años, pues nos recuerda, ¿no?, de que cuando terminas, supongamos que hoy estuviéramos en el día que es, a ver, 31, 30, 29, 28, 27. Hoy sería el día 27 de diciembre, ¿no? Ya casi para finalizar el año sería en esta lección. Porque recuerden que nosotros no llevamos el libro, el curso, como debe de ser. ¿Por qué? Porque pues los programas aquí son de lunes a viernes entre semana, y hay vacaciones y hay días festivos. Entonces, este curso lo estamos hablando desde el año pasado y apenas vamos a terminar las lecciones. Entonces, cuando nosotros sentimos un vacío, sentimos preocupaciones, sentimos dolores, andamos buscando, ¿no?, cómo regresarnos a un momento en el que tal vez nos sentíamos mejores. En un momento en el que tal vez dices, ¿cómo llegué a este momento? ¿Por qué no puedo llegar otra vez al otro momento en el que nada me hacía falta, en el que nada me molestaba, en el que nada me ponía triste, en el que nada me preocupaba, en el que nada me dolía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no nos ponemos a ver, o sea, qué es lo que nos estamos diciendo, qué es lo que estamos escuchando en nuestra mente. Y queremos que las cosas cambien, pero lo que debe de cambiar, lo esencial, que son nuestros pensamientos, no lo hacemos. Y podemos tener la edad que tengamos y seguir con los mismos patrones, con los mismos pensamientos, y seguir teniendo las mismas experiencias que se repiten una y otra vez. ¿Por qué? Porque no hacemos el cambio, ¿no? No le cambiamos de canal. El día de ayer en el tema les decía de ese ejemplo que me gustó mucho y que me salió ahí de mi imaginación, y creo que la forma en cómo lo ejemplifiqué me hace a mí bastante sentido el pensar de que todas nuestras cargas son imanes y que es un que nos imagináramos un imán gigante. Para las personas que no lo escucharon ayer, pues de eso decía, que todos nuestros pesares, todos nuestros miedos, todos nuestros dolores, enfermedades, etcétera, etcétera, dije, imaginen que son imanes que están pegados a nuestro cuerpo, y dependiendo de la importancia que le dé, pues el imán va a ser más, más grande y pesado, y lo estamos cargando. Y yo después le decía, imagínense que viene un imán gigante del polo opuesto al que nosotros traemos en el cuerpo, y automáticamente todos se van para allá y te quitan todas tus cargas, todos tus pesos, todos tus miedos, todos tus dolores, todos tus malestares, todos tus problemas. Y ahora ya no hay, o sea, de qué te tengas que preocupar. O sea, es como decirte, ¿qué? O sea, yo tenía que resolver mis problemas. Ya no tienes que resolver nada. Pero es que ya te los quitaron. Entonces, con ese ejemplo, probablemente uno inconscientemente o conscientemente puede darse un segundo y decir, ah, ya no tengo el problema, ya no tengo la enfermedad, ya no tengo el malestar, ya no tengo el conflicto, ya no lo tienes, por lo menos por este instante. Y si cada instante te mantienes en el instante, pues así podrás pasar todos los instantes de tu vida libres de todo pesar. Entonces, por eso, en esta última lección, al entregar este instante santo, vamos a dirigirnos sin miedo en esta vida, porque sabemos que hay alguien que nos está dirigiendo y que nosotros queremos seguirle. ¿Por qué? Porque esa dirección hacia la cual vamos es la que nos va a brindar paz, es la que nos va a brindar el amor que realmente estamos buscando, no el amor de película, de novela, de definición del diccionario, no ese amor, el amor verdadero. Si necesitamos una palabra de aliento, Él nos las dará. Si necesitamos un pensamiento, Él me lo dará también. Y si lo que necesito es quietud y una mente receptiva y serena, esos serán los regalos que de Él recibiré. Él está a cargo a petición mía y me oirá y contestará, porque Él habla en nombre de Dios, mi Padre, y de su Hijo Santo. Es muy bonita esta lección, tiene mucho poder lo que les acabo de leer, y si lo ponemos realmente en práctica, no tendremos por qué estar sufriendo, engañándonos, ni teniendo todos esos conflictos, entre comillas, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si realmente me abro a este instante, a esta experiencia, y le digo a Dios, o a la vida, o a tu maestro, o a tus guías, a quien tú quieras, y le dices, por favor, dime lo que yo necesito escuchar, dame las palabras que yo necesito decir, dame la sabiduría que necesito tener, todo esto se te va a proporcionar, pero solamente si te tomas un instante para escuchar a esa voz, que no se va a equivocar y no te la va a decir. Tal vez la vas a escuchar como una voz, y va a venir alguien, Ah, ya te contestaron tus preguntas, ¿no? No van a llegar así. A veces el solo que te llegue algo, tal vez algo de la naturaleza, algo que caiga, una hojita, una flor, un pajarito, qué sé yo, va a ser tu respuesta. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú realmente te pongas a observar cómo es la perfección de todo lo que nos rodea, pues te va a abrir los ojos y te va a despertar a aquello de lo que te estabas perdiendo. Nosotros pasamos desapercibidos muchas cosas y nos perdemos de muchas cosas y creemos de todas formas conocer muchas cosas, como que no hace sentido eso, ¿no? Seamos conscientes que desconocemos la mayoría de las situaciones que suceden en nuestra vida. No tenemos control absolutamente de nada. De nada lo que está sucediendo en nuestro entorno. Pero lo que sí tenemos el control es de lo que nosotros estamos interpretando de lo que está aconteciendo en nuestro entorno. De eso sí tenemos el control. Yo decido si lo que veo es bonito o es feo o es desagradable. Yo decido si la persona con la que yo me relaciono es una persona llena de amor o con un espíritu lleno de luz, o simplemente no veo su espíritu y me enfoco en que es una persona esto y esto otro y le atribuyo etiquetas para creerme y crear personajes. Entonces, siempre va a estar a disponibilidad de nosotros y pues sí, necesitamos que todos estemos despiertos en este instante para que podamos aplicar esta lección hoy, mañana y los tres días restantes para finalizar el libro Un Curso de Milagros. Y bueno, vamos a finalizar este segmento recordando la lección. Te entrego este instante santo. Sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz.